Este bloque recibimos aquí la visita de Samuel. Te veníamos contando durante esta semana que se venía este fin de semana la presentación del Foro Transserrano por el Ambiente. Bueno, Samuel, gracias por acercarte acá a la radio, a contarnos un poquito y charlar sobre esta nueva presentación. ¿Cómo andas? Bueno, buenos días. Bueno, con un poco de frío estamos todos. Sí, sí, estamos todos acá en Tras la Sierra, pero bueno, también el frío necesario que necesita. Es un lindo frío. Es un lindo frío, húmedo. Sí. Raro igual. Raro, ¿no? Raro para los que nos vinimos a ver atrás de la sierra por el invierno seco. Bueno, ya va a llegar igual. Seguro, seguro. Sí. Ya se va a despejar, sí. Y ahí nos vamos a quedar todo hecho un cubito de hielo. Sí, sí, sí. Sí, yo temo por el rayo celeste. Bueno. Sí, la verdad te digo, bueno, hace un tiempo que venimos trabajando con algunos compañeros. La idea es tener una herramienta vía web para que podamos, un foro activo, que se va a llamar Bosque Nativos Foro Activo, para que podamos debatir los temas que nos vienen preocupando y que lo podamos hacer también un poco más compartimentadamente, o sea, de tener distintas líneas en donde por ahí, lo que no suele ocurrir, tratando de recapitular de todo lo que ha venido pasando en los últimos años. El año pasado fue un año muy interesante, donde se hizo un trabajo muy, muy fuerte con el tema de la ley de bosque, que por suerte logramos detener la modificación de la ley de bosque, pero no los efectos que ellos querían imponer, porque la realidad es que mucho de lo que querían modificar de la ley en los hechos está pasando. Claro, en la práctica sucede. Pero bueno, más allá de eso, o sea, lo que no suele ocurrir es que las asambleas ambientales son una herramienta muy interesante, pero normalmente tenemos muchos temas y algunos son más especialistas en un tema o tienen más preocupación por un tema. Entonces la idea es que tengamos una herramienta vía web para poder debatir esos temas, pero sin que se mezclen, sin que nos estemos superponiendo o ver cómo hacemos para que mi tema es más importante. Obviamente cada uno está preocupado por lo que está pasando en su pueblo, como sería hoy el caso de los vecinos de Piedra Pintada, que tienen algo muy, muy, muy fuerte que les está pasando delante de su cara, y bueno, obviamente el único tema que ellos quieren debatir es ese. Entonces, bueno, probablemente lo que tendríamos en la herramienta sería un espacio donde discutan específicamente ese tema, sí, y las herramientas a llevar adelante. Y así los distintos temas incluso por ahí que no nos afectan directamente a la provincia de Córdoba, pero que sí son de interés ambiental, ¿no? Como lo del fracking o algunos temas, digamos, que no son específicos de Córdoba. Y por ahí tenemos este tema también de que hay cuestiones que son muy, muy específicas de alguna localidad y por ahí no se hace muy difícil tener una discusión y un debate armónico en este tema. Entonces, esa es un poco una de las ideas centrales. Digamos, de este foro. Ajá. Vía web. ¿Quién lo impulsa? ¿Cómo nace la idea? Digamos? Bueno, el impulsor principal es el amigo Luis El Hueso Jiménez, que nos ha convocado, y básicamente se ha armado un pequeño equipo técnico, que la idea obviamente es que crezca, que se integren más compañeros. Eso es lo que vamos a presentar el sábado, o sea, mañana a las 17 horas. Ahí va a estar Penélope Paz y Jimena Serra, que van a hablar de los aspectos ambientales. César Gramaglia, que va a hablar de la cuestión de la producción sustentable. El Hueso, sobre los temas socioambientales. Y a mí me han asignado el rol, digamos, por mi trabajo, de hablar de los aspectos políticos. Sí. Que tienen su complejidad y, uh-huh, que bueno, y que esperemos poder dilucidarlas. Esa, la idea es como una especie de, primero, de exposición. Exacto. Y después como una especie de debate. Claro, la idea es que va a haber los distintos compañeros van a exponer específicamente de sus temas, y después vamos a tener una instancia de debate y de respuestas, y finalmente un festival musical, así que va a ser una jornada interesante. Ajá. Y divertida. Básicamente, también, ¿qué sería la idea? Más allá de las asambleas, organizaciones, también que se sumen vecinos y que empiecen a formar parte de este, de esta, de esto, de este debate, ¿o es solo para grupos ya formados? No, la idea en el foro va a poder participar cualquier vecino, incluso, digamos, o sea, siendo realista, teniendo como hace una herramienta web, va a poder participar gente de cualquier lugar del país y del mundo, incluso, digamos. Eso por ahí es lo interesante, que muchas veces el tema de... Se hace muy difícil la experiencia que hemos tenido del año pasado con la Codebona, es que necesitábamos reunirnos periódicamente y se hacía muy difícil para los compañeros trasladarse, o sea, normalmente se intentaba que las reuniones rotaran por toda la provincia, pero bueno, cuando se iba para el norte, los compañeros del sur, la inversión era bastante importante, y la idea es que al tener esta herramienta web, digamos, bueno, pongamos, bueno, muchachos, el sábado a las 10 de la noche vamos a debatir este tema, y bueno, y que todos entren al foro, y además, bueno, eso obviamente va a quedar publicado, entonces que se debata, digamos, vía web. ¿Cómo es el, te pregunto, ¿no? ¿Cómo es a nivel técnico el foro? ¿Es como una especie de, entras en un lugar, es que es una página, un chat, un...? Sí, sería como una página y va a tener distintos enlaces con temas específicos. Y cuando surjan temas más particulares, se van a armar foros de conversación específicos, como podría ser lo que estamos hablando de Piedra Pintada, que sería un caso bien específico. Esa sería un poco la idea. Y después, bueno, la idea, por supuesto, es que estemos la mayor cantidad de gente conectada y podamos aportar. A mí, bueno, esto de los aspectos políticos, voy a entrar un poco en mi tema, digamos que muchas veces no, nos pasa que tenemos un panorama de cómo por ahí es la mecánica. Yo normalmente lo que termino y he terminado haciendo en los últimos meses, como trabajo en la legislatura y ya vengo de tener experiencias en ámbitos más legislativos, a veces uno piensa que se presenta un proyecto de ley y automáticamente al otro día lo se está tratando, y hay toda una serie de mecánicas, de reglamentos y de formas que el común de la gente no lo conoce, y entonces a veces hay que tener un poco de finura en esas cuestiones técnicas como para no atorarse. Yo ahora, por ejemplo, estamos con el tema vuelvo a Piedra Pintada. Sí. Nosotros presentamos un pedido de informe. Bueno, al otro día me estaban todos reclamando. ¿Y qué pasó con el pedido de informe? Y no pasó nada. Claro, porque no es inmediato. La legislatura es un ámbito bastante burocrático y tiene sus tiempos. Entonces, lo único que pasó fue que tomó estado parlamentario. Y lo real sería que en 5 semanas, si no nos responden ese pedido de informe, nosotros vamos a estar en condiciones de pedir que ese proyecto vaya a debate. ¿Qué es lo ideal? Porque normalmente también en esta cuestión de atorarse, uno pide que las cosas se traten sobre tabla. Bueno, cuando uno pide que se traten sobre tabla, ¿qué es lo que pasa normalmente? Te dan 5 minutos, podés descargar tu bronca y tu opinión, y después te dicen, bueno, rechazado el tratamiento, porque en realidad uno pide sobre tabla y la... ¿Quién decide eso? La mayoría. Claro. O sea, acá esto, en Córdoba, si Unión por Córdoba, claro, no quiere tratar el tema, bueno, te conceden tus 5 minutos de gloria. Pero después te dicen que no. Pero te dicen que no y tenés que... hay ocasiones en donde te lo mandan directamente a archivo. Son discusiones a veces que teníamos con algunos compañeros más de la izquierda y todo lo demás, donde presenté, tabla. Bueno, o el tema, el año pasado se hablaba del rechazo a la ley. Bueno, para que te rechacen, el rechazo a la ley o mandar archivo una ley, hace falta que lo vote la mayoría. Entonces, si Unión por Córdoba, es lo que ya hablábamos el año pasado, si Unión por Córdoba presentó el proyecto de ley de bosque, no va a ir archivo. O sea, no va a ir archivo tan fácilmente. Entonces, por ahí a veces también hay que entender de que consignas y banderas no van a tener un resultado positivo. Yo a veces, muchas veces insistimos en ese tema. Uno tiene que tratar de trabajar con cuestiones que se vayan a realizar, digamos. Y después, el tema este de la mecánica, si nosotros logramos que un proyecto vaya a debate, ¿qué logramos con eso? Que varios, más de un legislador abre, y quizás ahí se produzca algún quiebre, como el año pasado logramos con el loteo de Yacanto, en donde estaba involucrado la esposa del señor Oscar Félix González. Y en esa ocasión que fuimos a debate, logramos que la legislatura nos diera lugar el pedido de informe, y de hecho hoy ese loteo no tiene licencia ambiental. Ajá. Y está parado. Un poco la idea, que por lo menos, o sea, mi intención, digamos, de participar de este foro, es que entendamos que hay mecánicas, que hay tiempos, y que no todas las cosas se resuelven instantáneamente. Que tenemos que aprender a también a conocer las reglas y manejarlas y ver de qué manera logramos juntar la fuerza necesaria para poder avanzar. Samuel, te hago una pregunta. Según tu óptica, ¿cuáles son los grandes temas de este momento acá en el Valle de Tras la Sierra a nivel ambiental, digamos? Y el tema central es el desarrollo inmobiliario. O sea, estás también... hay temas, digamos, o sea, lo de piedra pintada. ¿Para qué necesitamos una nueva obra de agua? Porque queremos crecer, o lo mismo el acueducto que supuestamente nos va a pasar por acá arriba, va a pasar acá por arriba de la radio El Grito, el caño que va a llevar agua hasta el sur, únicamente por una necesidad de expandir el desarrollo inmobiliario y hacer negocios. Ese para mí es el tema hoy central en el Valle de Tras la Sierra. Por supuesto, también está el tema de la fumigación, que más estaría más enfocado en la parte de Pocho, o sea, algo que está pasando y que, como hay menos población, por ahí no tiene menos impacto, pero está pasando. O sea, la realidad es que si hoy vamos y estudiamos el Panaolma, viene lleno de glifosato. Es así, es clarito. Pero fundamentalmente el problema hoy acá creo que es el desarrollo inmobiliario, y lamentablemente la mayoría de los intendentes y jefes comunales miran para otro lado. Acá en Los Hornillos es claro que con la excusa de que no tenemos ejido, algo bastante inocuo, no se puede controlar nada y el desarrollo está. El problema es que como no lo vemos, como no se ve, parece que no existiera, pero está pasando constantemente. Ese es el problema. Para mí, yo creo que el problema es esa, la ambición desmedida que tienen algunos, unos muy poquitos, por ganar mucho dinero rápido, sin medir que hacen lotes minúsculos, sin infraestructura, sin prever qué agua va a llegar a ese lote. Ni hablar de las cuestiones cloacales, el tema de a dónde va todo lo que esa gente, la basura que produce. Bueno, un impacto que nadie lo quiere medir, y bueno, mientras no se vea, dejan que siga avanzando. Acá llega un mensajito preguntando sobre lo que dijiste del caño de agua ese que va a pasar por acá, si podías explicar un poquito más. alguien le agarró un paro cardíaco. Un miedito. Bueno, la realidad es lo siguiente, o sea, hay un proyecto, una mega obra de hacer un acueducto, van a tomar el agua en la zona de Las Rabonas, o sea, la cola del dique, y la idea es llevar agua a todas las localidades, o sea, lo van a subir hasta Los Hornillos, sí. Y desde Los Hornillos, que somos el pueblo que más alto está en el Valle de Tras la Sierra, van a mandar el agua hacia el sur. La traza definitiva, sinceramente, la desconocemos. O sea, la especulación que por ahí se puede hacer en algún momento es que la van a intentar llevar lo más alto que pueda en la sierra. La realidad es que sería más o menos parecido a lo que está pasando hoy con la autovía. Claro. Que lo más alto posible sería en la parte donde mejor bosque nativo tenemos hoy. Así que ojalá que esa obra, bueno, no se realice de la manera en que la quieren realizar. Bueno, hay que estar atento, entonces. Sí, va a haber que estar muy atento, porque acá hay negocios. El tema es que hay negocios muy, muy, muy, muy, muy grandes. La obra en sí misma ya es un hipernegocio. Y después está el tema este. Lo van a querer llevar por lugares en donde hoy no hay posibilidad de expandirse inmobiliariamente, y lo que están buscando es eso, digamos. Y lamentablemente muchos jefes comunales e intendentes son socios de esto. O sea, a veces uno entiende, pues dice, ¿por qué no hace nada el intendente o el jefe comunal? Porque es socio, porque ya es dueño de las tierras. O sea, por ahí no directamente, es vía testaferro o bueno, como lo que vemos hoy en el gobierno nacional, ¿no? Que te promueven en la venta de los LED y los que le importan, ¿quién es? El primo, el amigo de toda la vida. O sea, son negocios. La traza definitiva para hacer, o sea, no nos aterremos tanto, la desconocemos. Lo lógico es que la quieran llevar por las cotas más altas de cada pueblo para poder de esa manera regar, lo cual es peligroso, claro. Es peligroso. Bueno, Samuel, renovamos entonces la invitación para mañana, para que mañana quien 17 quiera. Horas. 17 horas en el Centro Comechingones. En el Centro Comechingones, en Mina Clavero. Barrancá a las 17 y bueno, la idea es que por lo menos nos quedemos hasta las 10 de la noche. Ajá. Ahí va a estar la exposición, el debate y después musiquita. Y después viene la musiquita. Tenía por acá los grupos, se sí, me fue está... ahora, pero la Insurgencia del Caracol. Sí, ¿lo tenés ahí? Tesouro, está Jerónimo, Segura. Jero Segura, Marcos Tesouro, va, y perfecto. La Insurgencia del Caracol, y también va a estar recitando Tomás Astelarra. Tomás Astelarra hace todo, va, recita. Es multifunción. Bueno, es multifunción. Bueno, perfectísimo, Samuel. Entonces ahí renovamos la invitación para mañana, vamos, seguramente estaremos algunos de la radio ahí participando. Bueno, gracias acá por pasarte por la radio, y acá está obviamente los micrófonos abiertos para cuando lo desees. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, y bueno, yo también estoy a disposición de cuando ustedes necesiten.